Después de dar a entender lo que es el fútbol femenino, tenemos con nosotros a... Melanie Cano. ¿Por qué elegiste jugar al fútbol? Porque yo de chiquita era muy deportista, pasé por varios deportes, hasta que decidí probarme en el fútbol, me apasioné y me quedé. ¿Cómo fue tu comienzo en el fútbol? Comencé jugando con mis hermanos, luego me fui de vacaciones, mi tío dirigía un equipo, me incluyó, empecé a jugar con los varones. Cuando volví acá en Argentina, me inscribí a un club, empecé atajando, me fui unos mesecitos porque el equipo era como tóxico. Cuando volví, ya no estaban esas personas y había una arquera, entonces el profesor me dio la chance de empezar a jugar y nada, y ahí empecé a jugar. ¿Qué opina tu familia al respecto de que juegues al fútbol? La verdad, siempre me apoyaron en todo lo que quise, nunca tuvieron problema y siempre me dieron a elegir a mí lo que quería hacer. ¿En qué puesto jugás actualmente y cuál es tu referente? Actualmente juego de 5, o ahora me están probando de extremo por izquierda o por derecha. Mi referente obviamente es Messi, del femenino es Alexia, la del Barça, porque vi que ganó un Balón de Oro. Como que me apasiona por el tema de que ella se lesionó y a pesar de todo siguió y siempre como consigue lo que quiere. Entonces como que me motiva a seguir día a día. Estamos un poco informados sobre lo que estás jugando y supimos que estabas en San Lorenzo. Así que esta pregunta va, ¿por qué fue ese cambio rotundo de Sanlo al Club Porvenir? El cambio fue por un tema de continuidad. Sumar puntos, sumar experiencias, entre otras cosas. ¿Cómo es el manejo en el Club Porvenir? El manejo del club es que entrenamos 3-4 veces por semana, depende del rival o de la DT. Normalmente los días lunes, martes o miércoles hacemos lo que es físico en una cancha sintética de 7. Lo que es, ya viene a ser táctico y demás, lo hacemos en la cancha de 11, que es un estadio que por suerte nos dan la misma prioridad que primera, porque en ese estadio juega la primera. A tu punto de vista, ¿cómo ves el fútbol femenino? Sinceramente, poco a poco podemos abrirnos, mostrarnos, aunque es complicado obviamente, pero bueno, todo siempre es poco a poco y cada vez, por suerte, le están dando como más prioridad a lo que era antes. Para vos, ¿qué cosa crees que le falta al fútbol femenino para mejorar? Sinceramente, que nos den los mismos valores tanto que a las mujeres como a los hombres, primero y principal, y segundo, que también nos vayan dando prioridades a las inferiores, empezando desde la más chiquita siempre, hoy en día está la sub-14 y algunos clubes tienen la sub-12, está la sub-19, la sub-16, pero nada, siempre y cuando empezando desde las chiquitas. Gracias por tus palabras, Melanie, y que sigas creciendo en lo que es el fútbol femenino y éxitos. Muchas gracias.